Te dice el Señor, la misma área, lo mismo que planearon para ti, ay Dios mío, ellos caerán, porque esto no se trata, aleluya, de lo que ellos desean, de lo que ellos planean, porque contra ti no hay nada que pueda hacerte frente, porque contra ti todo lo que se planea en lo oculto, Dios lo saca a reducir en público. Aquellos que querían dejarte en vergüenza, aquellos que se levantaron con falso testimonio, la área que estaban planeando destruirte, ya sea en la finanza, en tus hijos, en el matrimonio, ministerialmente, aleluya, en esa misma área tú lo verás caer, en esa misma área, te dice Dios, donde querían tu destrucción, te darás cuenta de que yo te defendí, de que fui yo, aleluya, porque la misma trampa que deseaban para ti, la misma destrucción les ha sobrevenido a todo aquel que lo planeó contra ti.